Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Suena, che. Pero se escucha rasta. ¿Se escucha eso? Oki. Oki, afiro. Me muto, me muteo. Sorry, man. I will to mute me. And I will to. My string. In the town.